para servirte. Gracias, gracias. Pues bueno, mira, mi relato es como varios. Yo trabajo en un hospital. Ajá. Este hospital data de antes de 1936. Okay. Desde 1936, antes era un sanatorio religioso de la Orden de las Josefinas. Okay. Posteriormente hasta, bueno, desde fue antes de 1936, y de 1936 a 1981 pasó a ser parte de los trabajadores desde la Secretaría de Hacienda. Uh-huh. Y posteriormente del 82 hasta la fecha trabaja como hospital del Issste. Sí. Y pues bueno, en este hospital dan el relato más mencionado ahí es que en la sala de quirófano cuenta con 6 salas. En una de las salas exclusivas de pediatría, hace mucho tiempo falleció un niño, lamentablemente. Okay. Y ese niño es el que mucha gente ha visto ahí. Ese niño lo ven pasar, lo ven inclusive con la batita todavía de que tenía puesta en esta ocasión. Uh-huh. Y es el niño que se les aparece. A mucha gente se le ha aparecido. Es pacífico, solamente inclusive una vez una compañera me mencionó que sí. Que inclusive o sintió haber escuchado que quería jugar el niño. Uh-huh. Ese es una breve historia, ¿no?, de ese hospital. O sea, a varios se le ha aparecido el fantasma del niño. Sí, a varios. Uy. A varios sí y a varios no. O sea, mucha gente sí, hasta inclusive han salido corriendo porque la impresión es grande, ¿no?, de que ¿qué hace un niño aquí? Ya cuando quieren buscarlo y todo, pues ya les aparece. Ajá. Y salen corriendo. Y bueno, como te mencionaba que era católico, religioso el hospital, se uh-huh. comenta y se rumora que hay muchos túneles subterráneos. Inclusive en varias paredes, en varios sitios específicos hay puertas muy pequeñas con candado. E inclusive dicen que son los túneles que comunican de ese hospital, porque tiene una capilla pequeña. Uh-huh. De ese hospital a otra iglesia de la delegación, que es más grande. Y que han encontrado muchos, en que en su tiempo, pues, encontraron mucho esqueleto de niño. Ah, caray. Y bueno, también en los servicios de internamiento y de hospitalización de sí. los pacientes, también los mismos pacientes mencionan que han pasado la famosa planchada, ¿no? Que pasa una enfermera a preguntar cómo están, a dar medicamentos, y que ya cuando pasa otra enfermera les quiere dar el medicamento, les mencionan que ya se los habían dado, pero pues no, con la sorpresa que no hay nadie más, solamente las que se conocen en el servicio. Bueno, y bueno, grandes rasgos es mi relato. Oye, pero ¿a ti te han puesto también sustos ahí? Yo estando laborando en un servicio específico del hospital en donde se preparan las charolas y el instrumental quirúrgico para las cirugías. Una vez había yo terminado mi trabajo, ya era como a las 5 o 6 de la mañana. Ya el cansancio ya era algo y claro. Decidí recostarme en una banca, una banca que está allá afuera. Y entonces ya estando medio, ahora sí que cerrando los ojos, dormido, uh-huh. Me sentía raro de hecho. Pero pues no hacía caso, y en el momento que ya estaba más, digo yo que me ganaba el sueño, uh-huh. sentí una mano que me recorría desde la espalda baja hasta el hombro, okay. y un suspiro, pero se fue escalofriante y pues ya, mejor también salí corriendo. Vaya. Y son relatos que estos son pocos, porque pues muchos compañeros y pacientes mencionan muchos más. Qué cosa, ¿eh? Oye, pues yo creo que tenemos que platicar mucho más contigo porque habrá muchas experiencias que se vivieron o se siguen viviendo en ese lugar, ¿no? Siguen viviendo, sí, son, pues uno no se las cree hasta que, pues no las vive o, pues, a la experimenta ya. Claro, ya claro. Es un más relato. Vaya, pues qué gusto saludarte, cuídate mucho, muchas Israel. Muchas gracias, Ramón, te agradezco la llamada. Muchas gracias, a tus órdenes. Bueno, mira, para mi relato, bueno, ajá. yo ahorita estoy viviendo aquí en el distrito. Okay. Pero anteriormente estaba viviendo yo en el estado de Veracruz, en Orizaba. Ajá. Mi relato es muy breve, muy corto. Bueno, resulta que cuando yo estaba trabajando en un restaurante allá, sí. un restaurante muy conocido, pero de repente nos tuvimos que cambiar a otro local mucho más grande. Entonces, en ese proceso que estábamos ahí arrimando, pues acarreando cosas, mesas y acomodando todo, sí. resulta que ya unos días antes de abrir, estábamos subiendo cosas a lo que era un tercer piso del lugar donde estábamos. Ajá. A una bodega. Entonces, yo era encargada y tenía otro compañero que estaba de encargado también. Ajá. Entonces pasó que en eso mi compañero va subiendo cosas a una parte que habíamos habilitado como una bodega, pero para esto ya habíamos acomodado lo que eran las mesas y ya todo estaba montado, ya Ajá. para empezar a dar servicio. Ok. Entonces agarra y dice que va subiendo las escaleras y en el último piso, que también había mesas, le habla a un señor y le dice, oiga joven. Y entonces mi compañero extrañado voltea y le dice, sí, diga. Y estaba el señor sentado en la mesa. Ajá. Y le dice, oiga, ¿me puede traer la carta? Y mi compañero se queda extrañado viéndolo y le dice, ¿no la han atendido? Dice, no. Y le dice, ah, ok, ahorita le traigo la carta. Entonces mi compañero baja hasta la planta baja. Ajá. Por una carta, se la sube al señor y le dice, se la deja y le dice, ahorita regresamos a tomarle la orden. Dice, sí, gracias. Y ahí estuvo. Entonces él se baja, enojado mi compañero. Sí. Yo estaba en la parte de abajo y le digo, dice, oye, ¿por qué no me avisaron que ya subió alguien y que ya estamos dando servicio? Uh-huh. Le digo, ¿subió alguien? Dice, sí, dice, está allá arriba un señor sentado. Y no, y nadie lo ha ido a ver. Y le digo, ay, es que yo no sabía que ya estábamos dando servicio. Le digo, pero ahorita le digo que prendan las parrillas y todo. Ajá. Para que empezamos a servir. Le digo, pero nada más estábamos, en este caso nada más estábamos cuatro personas en el restaurante. Y agarra y dice, sí, voy a seguir subiendo cosas. Y él siguió subiendo cosas y lo vio ahí sentado. Ajá. Yo estaba en la parte de la caja que está en la entrada del restaurante. Entonces agarra. Y cuando él entra a la bodega, está el señor sentado. Cuando sale, está y baja las escaleras. Cuando viene volviendo otra vez a subir, ya no está el señor, nada más está la carta en la mesa. ¿Cómo? Y dice, sí, cosa. Así se quedó, así dice, ay, qué extraño. Entonces se fue a buscar, en ese mismo piso, hay otro cuarto hacia el fondo. Ajá. Y escaleras hacia arriba. Sí. Entonces él se asomó y dice, no, pues aquí no hay nadie, mi acá está lleno de cosas, no, pues nada. Ajá. Y entonces agarra, el compañero y se baja y dice, ¿y el señor por qué se fue? Y digo, ¿cuál señor? El señor que estaba sentado ahí arriba, el que te dije de la carta. Y no estaba. Oye, Claurita, déjame hacer una pausa rápido y regreso contigo, ¿te parece bien? Sí, claro. Ok, gracias. ¡No se vayan! Vamos con Clarita. Clarita, gracias por esperarme. Así es que estaban ustedes en el... Estaban ustedes viendo que el señor que había pedido servicio en un lugar que no estaba todavía abierto, ya se había ido y únicamente quedaba la carta. Así es, Juan Ramón. O sea, mi compañero baja y yo pues me quedé ahí en la caja porque digo, bueno, le digo, pues si ya entra alguien más o algo, y me dice mi compañero, me dice, oye, ¿y el señor dónde se metió? Le digo, ¿cuál señor? Le dice, ¿a poco ya se fue? Le digo, no sé, por aquí no ha pasado nadie. Uh-huh. Y él dice, sí, yo acabo de meter a dejar las cajas, sino que me entré y salí, él ya no estaba. Uh-huh. Le digo, no se habrá subido para allá arriba. Le digo, fíjate bien o vayan a ver, le digo, porque pues, a lo mejor se subió a la azotea o X. Ajá. Entonces ellos subieron a buscar y nada, Juan Ramón, no había nada. Y yo me quedé abajo y le digo, pues es que por aquí no pasó. Y le digo, ¿qué te dijo? ¿Cómo era? Dice, nada más que cuando él me hablaba, nunca me vio a los ojos, nada más estaba agachado. Ajá. Y esa parte pues estaba un poquito oscura. Entonces le digo, pues es que aquí no hay nada. Buscaron al señor por todos lados y nada, o sea, no había nadie. Uh-huh. Entonces le digo, no, pues qué raro, le digo, pues no. Pero aquí no ha pasado, yo de aquí no me he movido desde que tú dijiste que había alguien arriba y no me he movido. Vaya. Y pero no había otra forma que se saliera por algún otro lado. Y le vio clarito, ¿verdad? Sí, le llevó la carta, estaba ahí todo y él subió varias veces. Ajá. Pero pues ahí estaba el señor y cuando ya la última vez ya no. Oye, ¿sería un fantasma? Pues quién sabe. Pero no se les va a olvidar jamás, ¿eh? Pues no, nosotros no, ya no le comentamos mucho a los demás compañeros y eso porque pues sí estaba el lugar grande y luego sí cuando apagábamos ciertas luces suaves pues sí se veía así sólido, ¿no? Sí se veía muy oscuro. Okay. Pero pues ya no le comentamos a nadie, digamos, mira, pues mejor ya no vamos a comentar nada ni decir nada, le digo, porque aquí son capaces de ya no querer subir o que les toque esa área. Le digo, y normalmente pues nos acabamos de cambiar ese lugar anteriormente había sido un antro, había sido una casa de modas y hasta un teatro, como un teatro español que tenía como cuatro escenarios, está muy bonito el lugar. Vaya pues, oye Clarita, te agradezco tanto que me hayas compartido esa experiencia, cuídate mucho. Igualmente, Juan. Eva, sus órdenes, Eva. Sí, mira, yo te quería contar mi relato. Ajá. Yo hace como 2 años trabajaba en un grupo de investigación paranormal. Okay. De aquí de Campeche. Ajá. Que se llama Apocalipsis. Bueno, entonces nos hablaron y fuimos a un poblado. ¿Por qué no trabajas ahí? Porque se desintegró el grupo. Ah, yo pensé que te habían espantado. Que lo quieren volver. Yo pensé que te habían espantado, Eva. Ah, no, pues sí, de eso se trataba. Oye, bueno, ¿sabes qué? De una vez te voy a decir. Reconstituyan el grupo y acá los apoyamos. Los apoyamos fuerte, pero por supuesto. Ah, claro. ¿Eh? Muchas gracias. Árale, Eva. Oye, bueno. ¿Y después? Bueno, mira, nosotros nos fuimos a un poblado que se llama Calquini. Ajá. Ahí teníamos un programa que era del canal local. Okay. Y entonces nos pusimos de acuerdo y todo, y nos fuimos a un entronque. Sí. Que supuestamente ahí habían matado una maestra. Entonces, éramos bastantes, éramos como 17. Uh-huh. Y nos fuimos todos como a las 2 de la mañana. Bueno, pues te cuento, la maestra venía de un poblado que se llama Sabancuy. Sí. Y pidió ray porque no pasaban camiones. Entonces le pidió ray a un señor que venía en una camioneta. Pero la señora acababa de salir de su cuarentena, acababa de tener a su bebé. Ok. Entonces, fuimos todos y dicen que la señora pidió ray. Ajá. Y el señor la metió como a un banco de tierra. Uh-huh. Y pues la mató, o sea, la violó, la mató, y dicen que le pasó la camioneta varias veces encima. Wow. Y la tiró a un barranco. Entonces, nosotros fuimos para allá. Ajá. Pero fue una muchacha que no tenía mucho, que acababa de dar a luz, y uh-huh. no creía en eso. Entonces la chava no quiso bajar y se quedó en el carro. Para eso nosotros bajamos con cámaras, con lámparas grandes de cacería. Uh-huh. Y pues fue impresionante porque fue para tiempo de calor. Sí. Y la temperatura bajó terriblemente. Wow. No, o sea, las cámaras, los chavos que llevaban las cámaras tenían que pasarse las cámaras así, rolarse las cámaras porque no podían, se entumían. Ajá. Y cuando quisimos llegar al barranco donde la tiraron, sí. se apagaron las lámparas y nos quedamos a oscuras en medio del monte. Wow. ¿Había luna siquiera? Nada, nada, todo Uy. Estaba terrible y no sabíamos qué hacer, nos pusimos nerviosos cuando en eso empiezan a gritar, terrible, empiezan a gritar. Y todos salimos corriendo como pudimos. Cuando Vaya. Llegamos al carro, fuimos hacia donde estaba la chava que no se quiso bajar. Ajá, oye, te voy a interrumpir tantito, déjame hacer una pausa, ¿no, Eva? Sí, sí. Oye, claro. Nos dejaste en ascuas, ¿eh? Órale. No te muevas, permíteme un segundito, ¿eh? Claro, claro. ¿Quieres conocer el desenlace de esta experiencia? No le muevas, por favor. Eva, nuevamente contigo, gracias. Sí, ok, bueno. Oye, ¿qué pasó después? Mira, pues ya te digo, todos corrimos hacia el carro. Ajá. Y para sorpresa era la chava la que estaba gritando. Ajá. Entonces, le empezamos a preguntar qué pasaba y no hablaba, solo estaba recargada sobre la parte delantera del carro. Ajá. Sobre el tablero. Ahí estaba con las manos en sí. la cara y llorando, llorando, llorando y no paraba de llorar. Así que lo que hicimos fue salir de ese entronque, Ajá. irnos a la plaza del poblado. Cuando llegamos ahí le empezamos a preguntar qué había pasado. Sí. Y, o sea, sí nos dio mucho miedo de que nos dijo que atrás del carro, en el asiento trasero, Ajá. ahí estaba la maestra llorando. Y que le decía que le cuidara a su hija. Y, o sea, así todos como que nos quedamos espantados porque, pues, sí, o sea, me imagino que se dirigió a ella porque ella también acababa de dar a luz. O sea, y la que estaba llorando, pues, era un fantasma, ¿no? Sí, era un fantasma, si no había nadie en atrás del carro. Wow. Nadie, o sea, la chava estaba como que en shock, no quería hablar, no podía hablar, no quería vernos. Ajá. Y sí, la chava estaba terrible, temblaba horrible. O sea, estaba totalmente impresionada, ¿no? Sí, es que ella no creía. Ajá. Ella decía que era, pues no sé, forma de perder el tiempo y de hecho su esposo Ajá. era un miembro del grupo. Sí. Pero para ella era algo sin importancia. Wow. Y siempre le decía que se salga y él la llevó y le pasó esto a ella. ¿Qué cosa? Pero ¿cuándo sí, ocurrió esto, Tiene como 2 años. Tiene como 2 años, pero de hecho dicen que la maestra todavía se aparece y la ven ahí. Ajá. Sí, está terrible. Vaya. De hecho se escuchan voces. Ajá. Sí, tenemos varias sincofonías. Ah, okay. Sí. Oye, pues, qué interesante. Bueno, pues, como te decía al principio, vamos a reconstitúyanlo, háganlo otra vez, fórmenlo. Y les apoyamos desde acá y los apoyamos con el programa de televisión en TV Azteca, ¿ok? Ay, qué padre, muchas gracias. Oye, Juan Ramón, ey, ¿le podrías mandar saludos a mi hijo Javier, que te escucha junto conmigo todos los días? ¿Cómo no? Claro que sí, Javier. Un abrazo, qué bueno que estás con nosotros. Ok. Gracias. Ándale, pues, cuídate mucho, ¿eh? Que estés muy bien. Estamos en contacto, por favor, ¿eh? Sí, sí, por favor. Ándele, pues. Gracias. Gracias, hasta luego. Voy a... Gracias. Pues, bueno, te cuento mi relato. Claro. Bueno, un tiempo estuve viviendo en la casa de mi mamá. Ajá. Y yo ya tenía a mis dos hijos pequeños, uno estaba bebé. Sí. Entonces, pues, a mí me han ocurrido muchas cosas, pero en el día. Entonces, ajá, resulta que yo de repente veía como pasar a alguien, y yo lo relacionaba mucho con, porque se parecía su silueta a uno de mis tíos que había muerto hace muchos años. Entonces, pues yo decía, no, yo creo que es mi cabello el que se movió, porque tengo el cabello largo, ondulado. Sí. Entonces, bueno, pasó tiempo y nuevamente volví a ver como que alguien pasaba al lado. Hasta que un día estaba en la cocina con mi mamá, serían como las 2 de la tarde. Ajá. Entonces, la cocina tiene 2 ventanas. Sí. Y entonces yo estaba, pues, picando las cosas de la comida, etcétera. Entonces me giro hacia la estufa y vi a mi tío parado así, tal cual, como cualquier otra persona, viéndonos hacia dentro de la cocina. Pero a mí me impresionó tanto que dejé las cosas en la estufa, le di la espalda, me puse las manos en el pecho porque un escalofrío me recorrió terrible por todo el cuerpo. Ajá. Y le digo a mi mamá, mamá, mi tío está aquí afuera, nos está viendo. Bueno, dije su nombre también, ¿no? Pero sí, mi tío Lázaro nos está viendo, está aquí afuera. Y mi mamá volteó, pero ya no estaba. Yo cuando giré ya no estaba, pero algo que no podré olvidar es su mirada. Su mirada se veía así perdida, como a lejos, no sé. Se veía como triste, no sé. Entonces, de momento me dio mucho miedo, pero más bien su mirar es lo que no puedo olvidar, ¿no? Ajá. Y eso pues sí ya tiene como unos 9 años. Vaya. ¿Te puedo platicar otra? Sí, por supuesto. Bueno, mira, aquí en mi casa, bueno, en tu casa. Ah, gracias. Estaba con mi niño a acostar. En eso escucho la puerta de la... Que entran aquí a la casa y yo dije, ya llegó mi esposo. Pero yo me levanté de la recámara, salí y fui hacia la cocina y alcancé a ver una persona, pero no vi si era hombre o mujer. Yo dije, pues es mi esposo, ¿no? Ajá. Entonces lo vi entrando a una puerta del estudio. Entonces yo voy atrás porque iba también para allá, para el estudio. Entro al estudio y no había nadie. Dije, bueno, entró a la cocina que está junto al estudio. Abro la puerta y no había nadie. Yo lo acababa de ver, eran como las 9 de la noche. Entonces, la verdad, yo sentí un terror, un miedo, y sentía que alguien estaba ahí. Vaya. Pero con mi miedo y todo, me fui a agarrar mi cámara digital. ¿De verdad? De verdad, así. Yo a veces, wow, digo, qué tontos, cómo en las películas de terror pueden regresar al lugar donde está pasando algo, ¿no? Bueno, pues yo hice lo mismo. Sí. Entonces me regreso al estudio, agarro mi cámara digital y me meto a la cocina. Se oían ruidos, el agua del garrafón sube, sí, así como cuando queda el aire. Ajá, sube solita. No, pues yo temblaba de pies a cabeza. Y tomé fotografías, pero no salió nada. Okay. Entonces, pero tú qué veías fuera de la cámara. O sea, estaba oscuro, yo no veía nada. Sentía a alguien ahí, lo vi entrar. Okay. Lo vi entrar al estudio y yo seguía, yo también entré, pero no había nadie. No era nadie. Y sí, yo lo vi, eran como las 9 de la noche. Mm. Entonces, la verdad, se siente terrible, ¿no? Y bueno, es algo que cuando era niña me sucedía. Despertaba y veía personas paradas junto a mi cama. Ajá. Una vez yo lo comenté con un psicólogo y le decía que yo creo que era mi imaginación. Él decía que muchas personas pues tienen ese don, entre comillas, claro, de ver otras cosas. Entonces ya había pasado mucho tiempo y pues ya después lo volví a ver. Esto fue en octubre. Vaya, Marta, pues no lo vas a olvidar jamás. Y bueno, pues ojalá estemos en contacto y nos platiques. Digo, no espero que te espanten más, ¿verdad? Pero, no, ojalá y no, pero tendrás muchas cosas que platicarnos, claro, ¿no? Claro, tengo una fotografía increíble, pero mi mamá no quiere muy bien que yo la muestre. Ok, bueno, pues respetamos, pero bueno, sí, vas a platicarnos muchas más cosas, ¿ok? Claro que sí. Cuídate mucho, Martita. Igualmente, me dio gusto saludarte. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.